cartas le he escrito a la ingrata y a ninguna dio contestación. Y por eso la duda me mata y atormenta mi fiel corazón. La mujer debería maldecirla, pero sé que no lo voy a hacer. Por mi mente pasó el pensamiento que mi madre también fue mujer. Una flor me recuerda su nombre y esta flor jamás se acabará. Si en tu vida ya tienes a otro hombre, Dios te colme de felicidad. Vanidosa, ya que no diste contestación. Quise ser el dueño de tu vida, pero a ti te falló el corazón. Una flor me recuerda su nombre y esa flor jamás se acabará. Si en tu vida ya tienes a otro hombre, Dios te colmará